el Señor me hablaba también del discipulado. Y algo interesante encontré en la palabra, que antes del discipulado está la disciplina, la corrección, la enseñanza. Porque cuando Él llamó a sus discípulos, los entrenó, los preparó, los disciplinó para que puedan dar testimonio y servirle a Él eficazmente. ¿Sabías que Dios te eligió a ti? ¿Sabías que el Señor te eligió a ti? Que fue Él y no fue el hombre. Por eso decía que antes del discipulado, yo muchas veces hablo aquí de lo que tiene que ver con ser un discípulo del Señor. Y yo los veo a todos ustedes como discípulos del Señor. Esto no quiere decir que ya estemos todos perfectos. Por eso es necesario que nos alineemos de acuerdo a la palabra, de acuerdo al espíritu de la palabra, que podamos conocer bien al Señor Jesucristo y saber que Él es el que puso el querer como el hacer por su buena voluntad en cada uno de nosotros. O sea, yo no creo que ninguno de los que está aquí vino por motus propio decir, bueno, yo quiero hacer tal cosa, yo quiero servir en esto. No. Yo creo que Dios es el que puso el querer como el hacer por su buena voluntad en tu vida. Y leyendo algunos pasajes de las Escrituras, encontré cosas muy interesantes, porque la palabra es viva, es eficaz y nos habla constantemente. Y yo decía que la disciplina viene antes que el discipulado. Y este es un requisito divino. ¿Para qué Dios nos disciplina y nos corrige? ¿Para perjudicarnos? ¿Nos disciplina para qué? ¿Porque nos tiene bronca? ¿Porque no nos ama? No. Todo lo contrario. Porque nos ama, nos corrige, nos disciplina, nos enseña, para que podamos servir eficazmente de acuerdo al llamado, al propósito que Él tiene con cada uno de nosotros. Entonces, quiere decir que la disciplina es la que nos lleva a nosotros a la santidad. ¿Cuántos de los que están acá son santos? Yo creo que todos nosotros que hemos recibido al Señor somos santos porque Él es santo y Él habita en nosotros. Ahora, Él nos santifica por el agua de la palabra, por el espíritu de la palabra. Es Dios el que está obrando en tu vida. Es el Señor el que está tratando contigo. Y si Él te corrige, tenés que darle gracias a Dios, porque esto tiene que ver con parte de la filiación de Dios. Quiere decir que Dios te trata como hijo. Si no, serías bastardo. Si Dios no te corrigiera, serías bastardo. Y dice que el que ama, ¿qué tiene que hacer? Madruga en corregir. Entonces, a cada uno de ustedes, como discípulos del Señor, aquellos que Dios le encomendó una obra, lo que tienen que hacer. Dios me decía el otro día en Proverbios, justamente 27:23, que yo tenía que estar atento al estado de las ovejas. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque cada uno de los que estamos hoy aquí sentados, preparándonos para servir al Señor, tenemos que hacerlo eficazmente. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede evitar de que Dios lo corrija, porque Dios dice, aquel que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el final. ¿Y de qué manera vamos a ser perfeccionados? Justamente con el tratamiento de Dios, con el tratamiento que el Señor nos va dando. Así que, mire, yo estaba anotando algunos temas que, así como la disciplina y tiene el carácter de filiación de Dios, que nos trata como hijos, así también nuestro Padre produce esa estabilidad y esa fortaleza espiritual. Si el Señor no tratara con nosotros, estaríamos debilitados. estaríamos desequilibrados. Aquel que no entiende esto, seguramente no va a poder entrar dentro del perfecto equilibrio que Dios quiere. Por eso nosotros sabemos que para el Señor necesitamos rendirnos, y qué bueno fue ese tema que cantaron mis hermanos, que yo mengüe. Nosotros tenemos que menguar, evidentemente. Si menguamos, entonces va a aflorar el Cristo que está dentro nuestro. Por eso Pablo decía: como sufro como mujer con dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. O sea que conviene que yo mengüe. Diga, conviene que yo mengüe. Si usted mengua, sabe que se va a evitar muchos, muchos dolores, muchas dificultades, muchos problemas, porque Dios es el que quiere obrar en la vida de cada uno de sus hijos. Ahora permita al Señor que obre en su vida. Leyendo la palabra, encuentro en el libro de Hebreos, sabe que todo el capítulo 12 de Hebreos nos habla de, comenzando Hebreos 12, puesto los ojos en Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Esto significa, como dice también aquí en el libro de Romanos, yo quisiera que usted en esta noche vaya siguiendo el mensaje, el pensamiento, porque así estamos siendo edificados todos. En el libro de Efesios, perdón, Efesios capítulo 5, en el verso 21, dice la palabra de esta manera: someteos unos a otros en el temor de qué, de Dios. Yo tengo que someterme a los hermanos se tienen que someter a mí. Yo tengo que ver al otro como superior a mí mismo. Si yo reconozco esto, tengo que entonces comenzar a vivir de una manera diferente, en novedad de vida, y seguramente el Espíritu de Dios, que es el que está tratando con nuestra vida, cada día más se va a manifestar la gloria de Cristo. Ahora, acá el verso 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Qué tremendo, ¿no? Decirle a la esposa: mira, te tenés que someter o sujetarte a mí. Claro, cuando el marido realmente es la cabeza del hogar y está sujeto al Señor. Si el marido no está sujeto al Señor, si no obedece al Señor, no hay mujer que se pueda sujetar a él, porque si hay un espíritu contrario. Pero aquí la Biblia dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, el cual es su cuerpo, y él es su Salvador. Cuando en esta noche estemos participando de la cena del Señor, aquí en la palabra dice en el verso 11, que yo quiero que usted lo tenga bien en cuenta, versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. 11:29 de Primera de Corintios. Discernir el cuerpo de Cristo. Algunos no han entendido lo que significa esto, discernir el cuerpo de Cristo. Nosotros estamos en la iglesia y cada uno de nosotros somos miembro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, yo tengo que discernir el cuerpo, tengo que saber que yo integro parte de este cuerpo, y como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, yo tengo que hacer lo mismo. ¿Me está entendiendo? Porque esto es lo que dice la palabra. Aquí dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Yo a veces, después de tantos golpes y luchas y dificultades, sabe que a veces uno comienza a hacerse idea, y yo le aconsejo en esta noche que no se hagan ninguna idea mala, ni tampoco carguen su corazón. Por eso Jesucristo dijo: el que esté trabajado y cargado, venga a mí, que yo lo voy a hacer descansar. Y nosotros tenemos que descansar en Cristo, y saber que estamos sirviendo en una iglesia que es la iglesia de Jesucristo. Y cada uno somos miembros del cuerpo de Cristo. Algunos a lo mejor necesitan un tratamiento más que otros. Pero a mí no me toca juzgar a ninguno, porque el que juzga es el Señor. Y Él es el que lo va a corregir. No sé si usted quiere decir amén. Yo creo que realmente esto es lo que santifica a la iglesia, cuando nosotros como hijos de Dios entendemos estos misterios. Ahora, cada uno de los que está aquí, dice la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, que fuese santa y sin mancha. Cuando nosotros vemos la vestidura de la iglesia de Cristo, que es sin arruga y sin mancha, nosotros como iglesia de Cristo tenemos que empezar a ver cómo está nuestra vestidura. ¿Cómo estamos delante del Señor? ¿Cómo te ves delante del Señor en esta noche? ¿Realmente estás agradando al Señor en todo? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios? Lamentablemente muchos, a veces, no digo todos, aquellos que todavía no han llegado a la plenitud, aquellos que son niños todavía, aunque yo también tengo algo de niño, cada uno de nosotros tenemos un área en que somos niños. Y qué bueno, ¿no? Porque de los tales es el reino de los cielos. Pero tenemos que dejar de ser niños ya para crecer y entender que el Señor nos llamó y nos preparó para que le sirvamos a Él. Mire, yo como pastor, quiero decirle en esta noche, en un principio me creía, ¿no?, que yo tenía que ser el responsable de todo lo que pase aquí en la iglesia. Yo lo que tengo que hacer es orar por ustedes y pedirle al Espíritu de Dios que lo transforme, lo cambie, que lo corrija, que lo discipline, porque es Él el que lo está haciendo y Él es el que me manda a mí, ¿eh?, como le manda a cada uno de ustedes, a que delante del Señor tengamos la oportunidad, si hay uno, por ejemplo, que no está bien ordenado y viene a quejarse a usted, que usted no lo juzgue, simplemente agarre y bueno, y trate de levantar al débil en la fe. Pero si persiste en pecar, porque dice que aquel que sabiendo hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice? ¿Cómo es? Es contado por pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Me alegré mucho hoy cuando Juan estaba contando aquí, nuestro hermano, del evangelismo que hicieron allá en el norte, en el Chaco. Es eso justamente lo que la iglesia tiene que hacer. Si nosotros sabiendo hacer lo bueno, sabiendo de que hay que evangelizar y no lo hacemos, ¿estamos pecando o no? Yo no sé, ¿qué opinan ustedes? A mí me parece que si a mí el Señor me manda, id y evangelizad, id y predicad mi palabra a todo pueblo, lengua, nación, ¿yo qué tengo que hacer? Tengo que ir y predicar el Evangelio. Tengo que evangelizar. Tengo que llevar la palabra de acuerdo a la gracia que Dios me dio. Pero este es un mandato que Dios nos dio. Y esto no es algo que si tú quieres. Decirle a tu hermano, no es si tú quieres. Tenés que ir a evangelizar. Tenés que ir a donde Dios te manda. Y Dios ya te mandó a todo pueblo, lengua y nación. Ve y evangeliza. Lleva el mensaje de su palabra, porque para esto te llamó el Señor. Ahora, yo no lo llamé a usted. Algunos se creen que, el pastor me llamó, el pastor me dijo esto. No, hermano, el que te llamó fue Jesucristo. ¿Estás entendiendo? Es el Señor el que llama, el que corrige, el que elige. Y aún antes del vientre de tu madre. Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, capítulo 9, verso 15. Cuando allí había mellizos en el vientre de la madre, dice que el Señor todavía no habían hecho ni bien ni mal, pero el Señor tuvo misericordia del que tuvo o el que quiere tener misericordia. Y a uno llamó y a otro, o a uno tuvo misericordia y al otro aborreció. Entonces, que no haya en ninguno de nosotros ninguna envidia, ningún celo, ninguna contienda, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia. Por lo menos mi Biblia dice esto, no sé si estoy correcto en lo que estoy diciendo, pero hermano, yo quiero que la palabra, que es espíritu y es vida, es la que hable a tu corazón. En Romanos 9:11 dice, no solo esto, le voy a leer el 10, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió y dio a Dios, concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Por lo cual, obra sino por el que llama. ¿Sabe que el que llama? Porque la Biblia también dice allá en Mateos, dice, muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Quiero decir que acá, nosotros en esta noche, a lo mejor, yo creo que todos tienen el llamado, pero alguno de ustedes, Dios los escogió de una manera muy particular. ¿Sabías esto? Que Dios llama y Él escoge a quien quiere. Cuando vemos el llamamiento de José, por ejemplo, José representa un poco a Jesucristo. Cuando nosotros leemos la historia de José, encontramos que un día él tuvo un sueño. Dios le habló a través de un sueño y él le contó el sueño a sus hermanos. Y qué alegría para los hermanos, ¿no? Que venga alguien y te cuente un sueño y te diga, Dios me dijo, Dios me habló, Dios esto, y qué contento. Pero no fue así con los hermanos de José. Se llenaron de envidia. ¿Por qué algunos tienen envidia cuando Dios llama y escoge a alguien? ¿Sabe por qué? Porque todavía no tienen el amor suficiente que deberían tener. En la palabra de Dios dice que en el amor no hay envidia, no hay celo, no hay. El que ama no tiene ese tipo de cosas. Pero por falta de amor, todavía hay celos, contiendas, disensiones. Si no, vamos a leer en Romanos 13, usted lo puede, perdón, Corintios 13, habla del amor. Ahora, yo en esta noche quiero decirle, mi hermano, a cada uno de ustedes que están presentes y aquellos que nos están escuchando por radio, que el que llama es el Señor. ¿Usted está de acuerdo en esto, que fue Dios el que te llamó? Entonces, cuando nosotros aquí queremos, de alguna manera, que usted obedezca al Señor, se lo tenemos que decir. ¿Sabe por qué? Porque Dios le va a pedir a quien más le dio. Entonces, Dios me dio a mí, a lo mejor algo más para estar al frente. No quiere decir que yo soy mejor que ninguno. Pero Dios me escogió para esta función. Entonces yo en algún momento le tengo que decir, hermano, mirá que hay una necesidad en tal parte. Mirá, tenés que hacer esto, porque Dios te llamó para esto. Ahora, si usted se revela y dice, no, yo no le voy a obedecer, pastor. ¿Sabe a quién le está desobedeciendo? Al Señor. ¿Y sabe a quién le va a tener que dar cuenta? Al Señor. Porque dice que de toda palabra infructuosa vamos a dar cuenta. Así sea buena como mala. Pero mira, siguiendo con el mensaje de esta noche, yo quisiera que usted entienda un poquito. Y cuando hago referencia al llamado, nosotros encontramos aquí en el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 3. Los chicos hoy vinieron con el teclado, están con un violín, están entusiasmados porque quieren servir a Dios también en esa área. Pero El Señor conoce todas las cosas, los deseos del corazón, porque Él es el que puso este sentir en estas criaturas. Ellos vienen y quieren pasar aquí adelante y cantar. Y me vienen y me preguntan a mí, yo le digo, claro, sí, vengan. ¿Sabe por qué? Porque ellos están siendo motivadores a otros. Recién cuando veía el hijo aquí de Luis y Romina aplaudir al Señor, ¿sabe qué? Me produce un gran gozo, una gran alegría, porque veo un niñito tan chiquitito, ya nadie le dijo, vení a aplaudir al Señor, pero él es imitador y él quiere hacer lo que muchos no hacen a veces. Bueno, pero dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 3, dice la palabra, y viendo el Señor que él iba a ver, dice que iba a ver, lo llamó y de en medio de la zarza y dijo a Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. ¿Sabes que a veces Dios hace cosas para atraernos? A mí Dios hizo algo para atraerme, para servir a Él. ¿Será que Dios hizo algo en tu vida para que te pongas al servicio de Él? Ahora, ¿quién fue el que lo hizo? El Señor. Pues entonces, Dios es el que lo llamó. Y así a cada uno yo encuentro, por ejemplo, el llamado de que le hizo a Samuel. En primera de Samuel, estaba Samuel durmiendo cuando de repente oyó una voz de que alguien lo llamaba. ¿Y quién era el que lo estaba llamando? Primera de Samuel, capítulo 3, verso 4 también, dice la palabra de esta manera, que vamos a compartirla porque es bueno que aquellos que a lo mejor no conocen la palabra, que en esta noche puedan entenderla. Dice en el verso 4, y Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a él y dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? ¿Sabe que a veces Dios llama a la persona y en vez de ir al Señor van al que ven? En este caso lo veían a él, a Eli, al sacerdote. Y el Señor, el sacerdote, dice, yo no te llamé. Yo te digo en esta noche, yo no te llamé. ¿Me estás escuchando? Yo no te llamé. El que te llamó fue Jesucristo. Y a Él le vas a dar cuenta. ¿Me estás entendiendo? Por eso dice aquí, Jehová lo volvió a llamar otra vez. Y Samuel, levantándose, Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado. Vuelve y acuéstate. Así volvió nuevamente el Señor a llamarlo, hasta que finalmente entendió que era el Señor el que lo estaba llamando. Y es el Señor el que llama, el que escoge. Dice, aún antes del vientre de tu madre te escogí. Ahora, el llamado del Señor tiene, hay diversas formas que Dios llama. Yo anoté aquí en un pasaje en las Escrituras, en el libro de Zacarías, ¿sabe qué? Dice que alguno, el Señor le iba a silbar. ¿Vio cuando usted a lo mejor acostumbra a alguien que no quiere oír y le silba? ¡Ey, ey, vení! El Señor a veces le silba y le está silbando los oídos. ¿Para qué? Para que le obedezcan. Aquí yo quisiera que usted entienda, porque este mensaje me lo dio el Señor en esta noche para usted, mi hermano. Ahora, el Señor lo llamó también a Israel. En Isaías 49:1, y esto creo que realmente es para aquellos que a lo mejor están dudando o no obedecen al llamado del Señor o dicen, no, yo, a mí Dios me llamó para tal cosa. Hermano, conviene que mengues y que te pongas en obediencia al Señor y hagas lo que Dios, para qué Dios te llamó. Porque si no vas a estar desubicado. Algunos le hablan, mirá, sos un desubicado, y se enojan. Desubicado porque no estás ubicado en el lugar exacto donde tienes que estar. 49:1 dice, oídme costas y escuchad pueblo lejano. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre, y tuvo mi nombre en memoria. Puso mi boca como espada aguda y me cubrió con la sombra de su mano. y me puso por saeta bruñida y me guardó en su aljaba. Y me dijo, mi siervo eres, oh Israel, porque en mí, dice, en ti me gloriaré. Cuando Dios llama a alguien, Él es el que se va a gloriar. El Señor se va a gloriar cuando le obedecemos. Ahora, ¿tú quieres que Jesucristo se gloríe en tu vida? Pues obedécele a Él. Depón toda actitud de exaltación, de rebeldía, porque lo único que estás haciendo es rebelarte contra aquel mismo Dios que te salvó, que perdonó tus pecados, que dio su vida por ti y que te amó primero. El mismo Isaías, en el capítulo 7, verso 7, sabe que hubo un llamado muy, muy particular, y este fue con Isaías, que fue tremendo. Dios, cuando llama a alguien, le da una visión, le da un mensaje. Aquí dice en Isaías capítulo 6, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sobre un trono, fíjese, no hay varios tronos en el reino, sobre un trono alto y sublime. Dice, y por encima de él había serafines, y cada uno tenía 6 alas. Y ahí él cuenta toda la visión que tuvo cuando el Señor lo llamó. Entonces dije, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, a Jehová de los ejércitos. Él se reconoció enseguida que no estaba en santidad, que necesitaba realmente un tratamiento de Dios. Hay muchos que no se reconocen esto. Dios los llama y se creen, dice, bueno, yo ya, mírame a mí. Hermano, Dios tiene que tratar contigo. Decirle a tu hermano, Dios va a tratar contigo. ¿Quieres que Dios te trate? No hagas oídos sordos. Dios te está hablando en esta noche y está usando mi vida y la palabra. Así que dice, y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido y tomado del altar como con tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto toca tus labios y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Para servir a Dios tenemos que estar limpio de pecado. No podemos continuar en nuestra vieja vida, manera de vivir. Yo hago lo que bien me parece. No. El mensaje de la palabra es así. Y Dios quiere que seas santo. Por eso te estás santificando. ¿Y qué es ser santo? ¿Usted sabe lo que es ser santo? Apartado para el servicio del Señor. Escúchame bien. Apartado quiere decir que Dios te aparta para su servicio. O sea que no cualquiera puede venir mañana y decir, no, yo voy a poner a servir esto. No. Primero, Dios te tiene que apartar, te tiene que llamar, y el Espíritu de Dios es el que santifica. Él es el que hace la obra, Él es el que está tratando contigo. Entonces, no te rebeles contra la palabra y obedece a la palabra. ¿Me estás escuchando? Aquí está, vemos también en Jeremías 1:5 lo que dice la palabra. El llamamiento del Señor. Yo digo esto y se lo estoy leyendo como lo estoy leyendo. ¿Sabe por qué? Porque por ahí algunos malinterpretan por falta de conocimiento, por falta de revelación, porque todavía no han crecido y quieren ejercer el ministerio, y hay que guiarlos, hay que enseñarles. Si el Espíritu de Dios me da hoy para decirte, mira, hermano, deja lo que estás haciendo, prepárate para servir al Señor, lo tenés que hacer, hermano. No quieras venir así con toda la carga, con todos los problemas que tenés, pensando de que Cristo se va a glorificar porque vos sos el que sos. Alguno dice, yo soy el que soy y yo pienso a mi manera. No. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Aquí dice la Biblia, Vino pues a mí palabra, vino pues palabra a mí del Señor y me, diciendo: antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. ¿Me estás escuchando? Él te santificó, pero tú tienes que reconocerlo. Si tú no crees esto y tú haces lo que te parece, es porque Dios no te santificó. Aquí dice: y antes que naciese te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Y yo dije: ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. No digas: no estoy preparado para esto. Si fue el Señor el que te llamó, es Él el que te va a usar, y el que va a hablar va a ser Él. ¿Por qué entonces te desanimas? ¿O por qué entonces enseguida pones una excusa? No, yo no estoy preparado. Mira, hermano, si fue el Señor el que te llamó y fue Él el que te santificó, ya estás preparado. Amén. Ahora, no quiere decir que Dios no te va a corregir. Nosotros vemos a Jeremías, que lo corrigió varias veces, y lo va a seguir corrigiendo. Porque Jeremías no está muerto. Él es Dios de vivos, no es de muerto. Aquí la palabra de Dios sigue diciendo de esta manera, y dice el verso 10: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir. Ay, no, pero mirá lo que está diciendo el pastor, o mirá lo que dice el profeta, para arrancar y para destruir. Pero sigue diciendo también: para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. Amén. Usted no puede edificar sobre algo que está mal hecho, algo que está torcido, y tiene que arrancarlo primero, tiene que sacarlo para luego ponerlo derechito. Yo el otro día tuve que decirle al que estaba edificando ahí: esa pared está toda torcida, vamos a bajar todos los ladrillos. Y no le gustó. Todavía tuve que llamar a él y ahí: limpiame por favor estos ladrillos porque no van a servir más. Pero estaba toda torcida la pared. ¿Usted sabe cuál es la plomada de Dios? Los albañiles no pueden edificar sin plomada. No sé si hay algún albañil que edifica sin plomada, sin nivel, sin regla, sin hilo. No. La plomada de Dios es la palabra del Señor. Si usted pone una columna torcida, no pretenda que esa columna mantenga o sostenga el peso para el cual fue plantada. Entonces tiene que estar parada firme, de acuerdo a la plomada, de acuerdo a la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo que aquellos que le siguen, ¿no es cierto?, debían guardar su palabra. Y dice: venid a mí. Yo tengo que obedecerle al Señor si Dios me llama. ¿Y qué tengo que hacer? Obedecerle a Él. Luego voy a llegar a ese punto. Pero así hubo un llamamiento de Jeremías, de Isaías, al mismo apóstol Pablo en Gálatas, capítulo 1, verso 15. Él reconoce el llamado y sabe para qué lo llamó el Señor. Si tú no sabes para qué te llamó el Señor, bueno, tenés que pedirle al Señor que te revele, que te dé, o vení a conversar con nosotros, vamos a orar, porque tenemos que pedirle opinión a los que están más crecidos, y para que puedan ser guiados, si bien todos tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. En Gálatas capítulo 1, verso 15 dice: pero cuando agradó a Dios que me apartó, mire, me apartó, diga, me apartó, desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Dice: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles y no consulté enseguida con carne ni sangre. Él estaba tan seguro del llamado que no tuvo que salir a consultar a ninguno. Él creyó al llamado, obedeció y fue y hizo lo que Dios le mandó hacer. Aunque en un principio no fue a donde tenía que ir. Se fue a la sinagoga y sabe los problemas que tuvo. Si Dios te está mandando al norte, pues anda al norte. Si te llama al sur, anda al sur. Si te dice hace esto, hace esto. Porque si yo decís: no, no, yo Yo voy a hacer lo que a mí me parece y así te va a ir. Porque Dios llama y Él corrige, Él enseña y Él guía. Amén. No sé cuántos quieren ser guiados por el Señor. Yo, es lo más precioso que podemos tener, obedecerle y ser guiados por Él. Ahora, así tenemos que entender, ¿no es cierto?, que como escogidos del Señor, porque Mateo 22, 14 dice, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Ahora, si Dios te llamó y Dios te escogió, dale gloria a Él. Y agradecele a Él, porque esto es un privilegio grande. Servirle al Rey, hermano. ¿Cuántos hoy están contentos de que son llamados para representar el fútbol nacional? Usted está levantando la mano. No, para el fútbol no. Pero ¿sabe una cosa? Aquellos que fueron llamados están muy contentos. ¿Por qué? Porque están representando. ¿Cuánto más nosotros que estamos representando al Rey de Reyes y Señor de Señores? Tenemos que estar contentos y gozosos. Decirle, gozate mi hermano, alegrate que Dios te llamó y te escogió para predicar, para servir, para ministrar su gloria, mi hermano. Esto tiene que ser algo especial que nos produzca gran gozo. En en el libro de los Hechos 2.39, Hechos 2.39, esto sí justamente es por gracia soy salvo, por medio de la fe que Dios nos perdonó y nos llamó. Hechos 2.39 y dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Para vosotros es la promesa. Yo tengo que decir, para mí es la promesa y para mis hijos. Por cuanto yo declaro que mi casa y yo serviremos al Señor, aunque hoy no lo vea. Pero yo por la fe lo creo y lo tengo que declarar. Amén. Entonces, para los que Dios llamare. Así lo decía el apóstol Pablo en 1.15, ¿no es cierto? Ahora en Gálatas. Primera de Tesalonicense 4.7, la Biblia también dice, y hay compromiso. ¿Sabe que nosotros tenemos que descubrir quiénes son los llamados? ¿Usted sabía de esto o no? Porque no todo el que me dice Señor, Señor. Ahora, ¿sabe una cosa? Dios da testimonio y Él dice hay ciertas condiciones para mostrar que somos instrumentos del Señor. Primera de Tesalonicense 4:7-8. Primera de Tesalonicense 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Amén. No deseches la corrección, la disciplina, no deseches el tratamiento de Dios, porque Dios te llamó a santificación. ¿Es mucho esto que Dios está pidiendo? Mira, cuando Dios llama y Dios pide, es porque tenemos la posibilidad de hacerlo. Dios no te va a pedir algo que vos no puedas hacerlo. Y es más, Él en nosotros es el que está haciendo y nos está moviendo a que lo hagamos. En 2 de Tesalonicense 2.14 también dice la palabra y dice la Biblia así. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro evangelio está hablando del evangelio de la gracia. ¿Y para qué te llamó? Para alcanzar la gloria de Jesucristo. Y donde tú vayas, la gloria de Cristo irá contigo. El Señor está contigo. Y nunca, nunca te va a abandonar. Yo aquí anoté algunos de los requisitos del que tiene el verdadero llamado. Porque por ahí hay muchos, sí, a mí me llamó el Señor, yo soñé. Y yo a veces le pregunto, ¿y qué comiste la noche anterior? Porque a lo mejor se fue con el estómago, pero repleto, lleno, y tuvo una pesadilla, y Dios no le habló. Pero si dice así la palabra, que tenemos que negarnos a nosotros mismos. En Mateo 16, 24, ¿sabe lo que decía el Señor? Él no obligó y no obliga a nadie. Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no puedo como ser humano obligar a alguien a que haga lo que no quiere hacer. Pero yo lo entrego al Señor y el Señor se encarga. Porque si Dios te da la palabra y te da la autoridad para estar al frente de una iglesia, pues lo que tengo que hacer es saber que Él es la cabeza. Él es el que dirige todo y Él lo va a hacer. Si te oponés, a Él te estarás oponiendo. Mateo 16, 24 dice la palabra así. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si alguno quiere, Él no le dijo, ustedes vengan y esto, tomen la cruz, no, no. Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿usted quiere venir en pos del Señor? Pues entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Negarse a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Qué palabra, ¿no? Que tiene un contenido muy amplio. Negarse a sí mismo. Su yo. Por eso cuando cantábamos, conviene que yo mengue. Su yo tiene que desaparecer. Porque si usted, yo hago esto, yo voy allá, yo no subo, yo no canto, yo bailo. Para un poco. Es el Señor el que te tiene que mover a hacer. En Lucas 14:33 habla de un renunciamiento. ¿Cuántos están dispuestos a renunciar? Mira, a nuestro vicepresidente le están pidiendo que renuncie y él no quiere renunciar. Bueno, él sabrá por qué no renuncia. Pero si usted quiere servir a Dios, el que le manda a renunciar es el Señor Jesucristo. 14:33 de Lucas dice la palabra de esta manera. Dice así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a lo que posee, no puede ser mi discípulo. Oh, Señor, a tal punto, renunciar, sí, no podés estar esclavo ni servir a dos señores, ni servir a las riquezas, ni servir a Dios. Tenés que estar dispuesto. ¿Sabe que Dios no quiere tu riqueza? Si Él no necesita. ¿O acaso necesita lo que vos te dio, construyó? No, Él no necesita nada. Pero en mí tiene que estar la disposición de estar dispuesto a no poner eso en primer lugar. Algunos ponen su profesión, su oficio, su trabajo, su casa, su dinero. No. En primer lugar tiene que estar al Señor. Y tienes que estar dispuesto a renunciar a todo, mi hermano. Yo lo estoy hablando y estoy leyendo esta palabra y yo creo haberlo realizado. A renunciar a todo, mi hermano. Si a lo mejor hay cosas que no renuncié todavía, que el Señor me las haga ver. Pero creo haber renunciado, o en buena parte, a muchas de las cosas que acá dicen. Ahora, también dice en Juan 8:31. Estos son temas que nosotros tenemos que enseñar. Usted como discípulo del Señor, aunque el Señor dijo que no llames maestro a nadie o rabí a nadie, Él tiene que ser el que te enseña. Pero de todas maneras, Dios ha dado ministerios diferentes para edificación del cuerpo de Cristo, la iglesia. Y voy a ir más rápido porque ya estamos llegando a la hora. Pero dice aquí en el libro de Juan 8:31, Juan 8:31, y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Siempre el Señor le habló a los que creen en Él. A los que no creen, en vano le vas a hablar. Si no crees, si estás en otra, como dicen algunos, Bueno, no te va a entrar la palabra, no va a penetrar en tus oídos. Por eso dice: al que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay discípulos que no son verdaderamente de él, porque no obedecen ni creen en su palabra, porque no hacen lo que él les manda. Entonces es fácil llenarse la boca y decir: yo soy un discípulo del Señor. ¿Estás haciendo lo que él te manda? ¿Estás obedeciendo a su palabra? Mirá, la Biblia dice de esta manera en 13:35 del libro de Juan, también un poco más adelante, 13:35, y enseguida voy a terminar. Quisiera que en esta noche los que están sintonizando la radio, los que están aquí, dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si se muerden las orejas los unos a los otros, en esto van a conocer que son mis discípulos. No, mi amor. Tenemos que empezar a entender que si realmente dice que vamos a ser conocidos, y alguien que ama no le miente, no le engaña, no le roba, no habla mal del otro. Algunos dicen: no, yo los amo y por eso vengo y le vengo a contar lo que están. Y empiezan a hacer un... Dios mío. A veces hay que pararlo y decir: bueno, para, mira, deja de ser niño. Y si alguno viene a hablar contra otro hermano, primero que si el otro hermano es un anciano, llame a dos. Vaya y busque a otros más, venga. Porque no se puede recibir acusación contra un anciano por alguien que viene a decirle algo. Esa es la instrucción que nos da el apóstol para que nosotros podamos mantenernos firmes en la iglesia sirviendo al Señor sin error. Ahora, si alguien te viene a ti, ¿qué es lo que tenés que hacer? Vamos a orar, hermano, perdoná. Sácate la amargura que tenés adentro. ¿Por qué todavía estás en hiel de amargura? Porque no perdonás. Porque todavía estás con ese rencor guardado. Porque no has crecido. Porque todavía no te amaneció, como dice la palabra. Entonces, aquí la Biblia nos habla que en esto íbamos a ser conocidos. Así también nos habla de en 15:8, dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos y seas así mis discípulos. Acá vienen algunos: yo soy discípulo del Señor. Yo le digo: a ver un poquito, a ver la canasta, ¿a dónde están los frutos? Ah, sí, todavía lo... No, vamos a ver los frutos. Si sos discípulo del Señor, tenés que llevar muchos frutos. Y frutos, justamente, cuando habla del fruto, nosotros vemos que el fruto del Espíritu es el amor. Y ahí nosotros encontramos realmente la obediencia, la sujeción, el amor, obedeciendo al Señor siempre y haciendo lo que Él nos manda. De otra manera, no siendo nadie, a sí mismos se engañan. También dice que debemos andar en luz, así como Él anduvo en luz. Primera de Juan 1:17. Porque el que no anda en luz, el que anda en tiniebla, tampoco puede decir. ¿Y qué es andar en luz? Es andar con la luz de la palabra, siendo guiado por la palabra de Dios, conociendo la verdad que nos hace libre. En Primera de Juan 3:14 nos habla que pasaron de vida, o de muerte a vida, perdón. ¿Cuántos todavía están muertos? Primera de Juan, capítulo 3, verso 14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Y cómo lo sabemos? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Hola, ¿cómo están, mis amados? Yo a esta iglesia no vengo más, ¿eh? ¿Por qué? Porque no me aman. Y yo pregunto, ¿vos estás amando? ¿Vos sos realmente alguien que el Señor llamó y reconoces que Cristo está aquí? ¿Y por qué no amas a tu hermano? El mismo precio que pagó el Señor por ti, pero es bueno que escuchen la palabra para discernir el cuerpo de Cristo, porque esto es discernir el cuerpo de Cristo, saber quiénes son verdaderamente los miembros del cuerpo de Cristo. Así, en el nombre del Señor Jesucristo, Corintios 13 nos habla precisamente de esto que es el perfecto amor. Es Jesucristo el perfecto amor que echa fuera el temor, pero yo tengo que entender por la palabra que lo dice de esta manera. Dice, no habla del tema de la lengua, habla de que el amor es sufrido, el amor es benigno, no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido ni busca lo suyo, y no se irrita ni guarda rencor. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Mira, hermanos, hoy cuando hubo problemas acá arriba con el sonido, enseguida vino a mi corazón, ¿será que Dios está hablando a la iglesia? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque Él está interesado de que la iglesia como cuerpo de Cristo funcione. Que nos amemos los unos a los otros. Que nos reconozcamos entre nosotros. Y que no haya hipocresía. Amados, que en esta noche la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, te revele y te dé conocimiento de las cosas que todavía no alcanzaste, para que puedas vivir en plenitud la gloria de Dios. Así que en esto conocerán que son verdaderamente mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. Y yo quisiera aquí, ahora, antes de servir la cena del Señor, que puedas discernir el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Reconocer a los hermanos como superior a ti mismo. Y si tenés algo con otro hermano, lo que tenés que hacer, humillarte y pedirle perdón. Y reconociendo que Cristo está en ti. Y así como Cristo perdonó también, hágalo en ustedes. Les voy a invitar que se pongan de pie en esta noche. Que el Espíritu de verdad que ha motivado tu vida a venir en esta noche a participar de la cena del Señor, que te inquiete y que vayas sinceramente y hables con tus hermanos y que perdones y perdones y perdones. Amén. Así como Cristo nos perdonó. Esta es la entrada, esta es la entrada a la gracia de Dios. Porque si no perdonamos, tampoco Cristo nos perdonará. Amén. Así que vamos a tomar un momentito para orar. Vamos a entregarle esto al Señor. Le voy a pedir a los colaboradores, a los discípulos, todo aquel que dice que es discípulo del Señor, obedezca la palabra. Amén. Señor, yo te alabo y glorifico tu nombre en esta noche. Porque hoy participamos de la cena, de tu cuerpo, Señor, que por nosotros fue molido, fue batido, tu sangre fue derramada, y este es el nuevo pacto, Señor, el nuevo pacto en tu sangre. Por eso yo te doy gracias en esta noche y quiero rogarte, Dios mío, por esto que es el pan, que dice que fue molido y batido o golpeado, azotado por nosotros, tu cuerpo, y que podamos discernir hoy, cada uno de nosotros, tu cuerpo. Así también reconociendo que tu preciosa sangre, que está simbolizada a través del vino que vamos a compartir, del nuevo pacto en su sangre, que es la que nos limpia de todo pecado, porque esa sangre todavía está siendo vertida en nuestros corazones para que vivamos en plenitud de vida. Señor, gracias por lo que haces en esta noche. Te exaltamos y glorificamos tu nombre.